la calle real. Han pasado tantos años y entre el bullicio somos todos tan extraños. Pero esta vez a la soledad le pueden dar por culo, porque no hay nada más puro que mirarte al caminar. Sopla el viento y la lluvia cae en flechas sobre nuestra piel, sobre nuestra tienda. Caminar sin ningún destino más que el de cultivar mi semilla en esta tierra. Solo cuando toco la guitarra soy yo, mi cabeza deja de pensar, mi garganta que se pone a cantar. Soy yo cuando toco la guitarra solo, poco a poco me dejo llevar, tu recuerdo me vuelve a enamorar. Sobre la niebla, cubiertos de nieve, caminan la arena y echan a volar. Tantas noches llorando hasta asimilar que los sueños son tu reino y tú los puedes gobernar. Solo cuando toco la guitarra soy yo, mi cabeza deja de pensar, mi garganta que se pone a cantar. Soy yo cuando toco la guitarra solo, poco a poco me dejo llevar, tu recuerdo me vuelve a enamorar. Solo, solo cuando te respiro soy yo, cada momento de soledad, cada estrella que se apagó. Soy yo, mi cabeza deja de pensar, mi garganta que se pone a cantar. Soy yo, cuando toco la guitarra solo, poco a poco me dejo llevar, tu recuerdo me vuelve a enamorar. Solo, solo cuando te respiro.